plantear algunos elementos que quedaron de los tiempos. Pero insisto que quería llegar al tema del golpe, que es importante, pero es una forma de prenda. Yo siempre rompo los termos. Ya te van a discutir, discutamos. El año que viene, acuérdense, no esperen que los profesores nos olvidemos de decirlo, porque sea 20 de marzo, que da clase el 24, que se va a hacer. Es más, no pregunten, díganle, vamos todos a la clase. Estaremos experiencia este año. Porque pobres, y no porque pensamos ni que son las únicas posibles, ni que son naturales, porque todo es un proyecto histórico. ¿Sí? ¿Sabes cómo hacen para pedir hablar en clase? Levantan la mano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es genético? Venimos determinados biológicamente, ¿eh?, como los reflejos de Moore y demás, a levantar la mano cuando queremos hablar. ¿Y por qué se llegó a esta convención? ¿Quién dijo? Pero no van a hablar en el texto de Dulce y Caruso sobre el siglo XVII, un maestro escocés, creo que es Thormay, no me acuerdo el nombre, inventó esta idea de que para hablar en clase. Lo bueno es que los pibes levanten la mano. ¿Por qué damos clases sentados? La academia de Platón era el método peripatético. Se iba dando clase, camina al aula, como están entrando las compañeras, y ninguna duda en ponerse acá. ¿Sí? Están entrando y saben naturalmente, ¿sí?, van para el banco y a callarse. ¿Y por qué? ¿Sabes que a lo mejor, me entienden? Pero muchas veces que se nos lo hace como lo hacen seguramente naturalmente. Yo entré también y me senté acá, y se me ocurrió también en el medio, ¿no? Una buena idea, una teórico, que se hace en el medio y empezar a hablar en el medio. ¿No? Estar ahí, sacar apuntes, empezar a hablar en el medio. Sería como, no. ¿Y por qué no? ¿Sí? ¿Se entiende esta idea de que necesariamente de cómo hacerlo? ¿Qué quiere decir? Que seguimos haciendo lo mejor. Nos parece siendo, nos sigue pareciendo la mejor opción, no la única. ¿Me siguen? Vamos a tener esta cuestión de la escuela. En realidad, la escuela o el proceso de escolarización vamos a empezar a verlo a partir de la unidad 4, porque uno vamos a plantear que lo que va a hacer la escuela, los primeros bajidos escolares recién van a aparecer en la edad moderna en Europa. Pero vamos a empezar a contar la historia de la educación antes, primero por nuestra definición y en parte porque en cierta forma, y esto escúchenlo relativamente, esta unidad 1, 2 y 3, una por semana además casi, juegan en cierta forma como una gran unidad introductoria. La historia de escolarización va a hablar en la unidad 4. ¿Me siguen? La unidad 1, 2 y 3 es como poner a disposición los elementos. ¿Sí? En la unidad 3, sobre todo en la Edad Media, el escenario de la fundación. En la 1 y 2, categorías que nos van a permitir entender el proceso de escolarización desde una mirada lo más externa posible. Poder pensar la escuela desde fuera de la escuela. Y poder asombrarse con eso. ¿Me sigo teniendo que explicar? En esta unidad 2, Daniel Pincas, que fue profesor de la casa mucho tiempo, decía que era la unidad más sociológica de la materia, porque en realidad de historia poco vamos a hablar, tiene más que ver con presentar conceptos. ¿Alguien tiene el programa? ¿Alguien puede leer de qué trata la unidad 2? Fíjense que esta unidad, lo que decía, al principio tenía como mucho más términos teóricos, ¿no?, como conceptos, y al final empieza a acercarse a un caso concreto que es el espacio esclavista de la Grecia clásica. ¿Sí? Fíjense que todavía sigue esta lógica más teórica y a poquito vamos haciendo carne. En términos históricos diríamos, vamos a hablar de los albores de la humanidad hasta el siglo V después de Cristo. Y además, de la totalidad del globo a terminar hablando del Mediterráneo. ¿Sí? Estamos siguiendo el paso clásico de la historia, pero lo queremos plantear desde otro lugar. ¿Sí? Y para esto tenemos que empezar revisando las categorías básicas. Hablar un poco de historiografía. ¿Saben qué es historiografía? Un término que usamos mucho nosotros. ¿No? La historiografía es la teoría de la historia. Es cuando la historia, cuando uno se pregunta cómo contar la historia. ¿Sí? Voy a hacer una división burda. Si la historia se ocupa de contar qué fue lo que pasó, la historiografía se ocupa de pensar cómo hago para contar qué fue lo que pasó. Con qué armas, con qué herramientas cuento mejor. Es más, una cosa más reflexiva. Es historia de la historia, la teoría de la historia. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes tienen el texto de Cúcuta sobre periodizaciones. El texto de Cúcuta de periodizaciones, cuando yo me pregunto sobre las periodizaciones, es una pregunta más historiográfica que histórica. Aunque la división es totalmente analítica. ¿Por qué? Porque no me estoy preguntando tanto qué fue lo que pasó. Me estoy preguntando más cómo hago para dar cuenta de qué fue lo que pasó. Obviamente, no hay historia sin historiografía. Siempre, toda versión de la historia se escribe desde alguna posición historiográfica. Con lo cual, lo necesito es tratar de ver desde qué posición historiográfica vamos a hablar. ¿Eh? Y para esto vamos a empezar debatiendo en algún lado con la versión de la historia tradicional, con la versión de la historia escolar, con la versión de la historia oficial, que es un poco la que usted exporta. ¿Sí? Probablemente, yo digo, uno, esto es difícil de construir, ¿no? Dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con la historia oficial, ¿sí? No quiero contar una historia oficial, pero tampoco sé muy bien cómo se cuenta una historia, no, otra historia, y una historia crítica. A mí el concepto crítico me parece espantoso, yo no soy crítico, a mí nunca me digan pedagogo crítico, yo no soy pedagogo crítico, digamos, pero bueno, todos permítanme la categoría crítico, ¿no? No es necesariamente la versión contraria a la historia oficial. ¿Sí? Yo soy un pedagogo inmundo, no soy un pedagogo crítico. ¿Sí? Pedagogo crítico no me digan nunca. ¿Saben por qué? ¿Saben que es el mundo? Te cuento esto rápidamente. Los críticos son los que critican a los demás. Eso es el crítico. Tener una capacidad de crítica espantosa sobre el otro. Propuesta ninguna. Una capacidad de crítica, vos de una clase, destrozo al maestro. ¿Qué hay que hacer? No tengo ninguna idea. Ese es el crítico. Todo crítico también sabe criticar, demostrar cómo se reproduce, todo el hábito. ¿Qué? El inmundo, no quiero parar, ¿eh? ¿Saben dónde viene la palabra inmundo? Inmundicia. El monje medieval, la van a ver con Rubén la clase que viene, tenía que hacer dos actividades. ¿Sí? Tenía actividades, el mundo, en el movimiento medieval, era lo mundano, lo material, lo terreno. Era más un grado mundano. Tenía tareas ex mundo, que eran las tareas de rezar, orar, pensar, y rezar por los demás, velar por la moralidad ajena, cuidar que el otro se haga cosa bien, no sea conductista, no sea neoliberal, no sea... No, cuidar todo esto, la tarea ex mundo. Y la tarea inmunda, que era cuando tenía que cosechar, cuando tenía que predicar, cuando tenía que comerciar, que labrar, que conectarse con los seglares. Y lo que quedaba del trabajo inmundo es la inmundicia. El resto del trabajo inmundo. Bueno, yo soy un pedagogo inmundo. También trabajo el inmundo. Trabajo los críticos, soy crítico inmundo. Eso es inmundo. Me interesa lo que queda, la materialidad, el resto, la cosa fea. La moral, la dejenlo para uno. En esta clave, pero hoy mundo, digo, ¿cómo hacer una? Entonces, más que una historia crítica, ¿cómo hacer una historia inmunda? Vamos a intentar pensar cómo hacer una versión de la historia inmunda contra la historia oficial. Y por eso tenemos que revisar la historia oficial. ¿Sí? La historia oficial se escribe en el siglo XIX. Los positivistas, Ranke, el padre de la historia, funda la historia, planteando la idea de que la función de la historia es reconstruir los hechos tal cual fueron. Y si me sumo a la historia de la educación, se establece en el siglo XIX una serie, ¿sí? Ahora voy a hablar desde los planteos que voy a abordar ahora son desde lo que se llama el postcolonialismo. Es una posición dentro de la posmodernidad. Además, el mundo es el postmoderno. Digamos, y de las posiciones postmodernas opto por el postcolonialismo para explicar lo que voy a explicar. Voy a hablar desde una posición postcolonial. Homi Bhabha, etcétera, pues es tipos que vuelven a pensar el problema del colonialismo con las herramientas que aporta el pensamiento postmoderno. Y vuelven a dar una vuelta a la cuestión. Homi Bhabha va a plantear, y muy Foucault, en realidad van a ver que muy desde el postestructuralismo, muy tomando Derrida, muy tomando las herramientas teóricas que construye el pensamiento postmoderno. El siglo XIX, europeo, inventa la historia, y es un dato que no me puedo olvidar, el momento en que se creó el libro. Los europeos inventan historia, el discurso histórico, ¿me entienden? Y establecen como una serie de categorías que tengo. La historia, que es un discurso, que es un cuerpo de saberes, una disciplina, diría tipo, conjunto de saberes, cuyos protagonistas, dice la historia, son los hombres. ¿Sí? Que tienen educación. Se construye como una serie de sentidos. Una perra, hombre, historia y educación. ¿No me entiendes? Pero uno empieza a andar un poquito, se empieza a dar cuenta que en realidad esa categoría hombre, que supuestamente es una categoría tremendamente inclusiva, cuando decimos hombres decimos todos, en la práctica es una categoría altamente excluyente. ¿Sí? Porque en realidad ese hombre, protagonista de la historia, que tiene la educación, son muy pocos. ¿Qué características hay que tener para ser considerado hombre para esta posición? Blanco. Ser blanco, ¿qué más? sobreentiende, dice del hombre para ser más fácil, ¿no? Del hombre y la mujer. Como... Bueno, hubo una mujer, Olimpia y Hu, que dijo, che, muchachos, cuando dicen derechos del hombre, están diciendo también derechos de la mujer, ¿no? Y Olimpia dijo una frase muy famosa, que es, si la mujer tiene derecho al patíbulo, también tiene derecho al estrado. O sea, si la mujer tiene derecho a ser castigada, también tiene derecho a dirigir el país. Le contestaron, al patíbulo sí, al estrado no, y la guillotinaron. ¿Sí? Creo que el ejemplo de Olimpia Hu, según las notas, es decir, cuando lean los derechos del hombre, acuérdense que era del hombre. Y que no venía. Y cuando alguna mujer dijo, che, pues, pumba, guillotina. Así que no es inclusivo, hombre. Ese es un buen ejemplo para mostrar que cuando dice hombre, si quieres decir hombres y mujeres, tienes que decir hombres y mujeres, no se sobreentiende. ¿Sí? Varón, blanco, ¿qué más tiene que ser? Este pasa por la mención. Estar educado, civilizado. Un grado de civilización, si quieres decir, compartir ciertas variables culturales, ¿qué más? ¿Eh? Tiene que ser social dominante, dependiendo del momento, pero siempre la monarquía, la aristocracia, la burguesía, de clase dominante, ¿qué más? De cierta religión oficial, finalmente católico, exactamente, por lo menos para Occidente en algún momento católico, fue protestante, pero de cierta, profesar cierta religión, ¿qué más? Urbano, generalmente vivir en las ciudades, heterosexual, normal, no es nada por decir, de todo el mundo, alfabetizado, etc. En realidad, fíjense que la categoría de hombres es como que hay una cantidad, hay un formulario con un montón de crucecitas, el que las tilda todo pasa. Y aparece, el siglo XIX establece como, bueno, la condición de humanidad, hay algunos que tienen más y otros que tienen menos. Cuanto más crucecitas tengo, más hombre soy, y cuanto menos tengo, más me alejo de la condición de humanidad, ¿me entienden? Hay menos hombre. Y dejo de ser protagonista de la historia. ¿Qué discurso construye el siglo XIX para ocuparse de estos que son casi hombres? De los pobres, de los negros, de las mujeres. ¿Qué discurso, qué ciencia, si quieres, construye el siglo XIX para ocuparse de esto? ¿Qué ciencia, qué discurso construye el siglo XIX para dar cuenta de lo que les pasa a estos que son casi hombres? ¿Qué ciencia construye? En esa, en acá. ¿Qué tendría que poner? La antropología. ¿Sí? De la mano de la historia se construye la antropología como aquella ciencia que se va a ocupar de estos que son casi hombres. La historia estudia los blancos, la antropología estudia los negros. La historia estudia los ricos, la antropología estudia los pobres. La historia estudia los varones, antropología estudia las mujeres. Y esto sigue funcionando, ¿eh? Si uno es antropólogo, mejor te gana una beca para estudiar la lista que para estudiar los cantis. ¿Sí? Antropología de la oligarquía no hace nadie. La antropología es de los ricos, es de los pobres. ¿Sí? Está muy bien, son oligarcas, son explotadores, son latifundistas, pero son hombres, ¿viste? No vas a mandar un antropólogo ahí, porque tampoco, al fin y al cabo, serán malos, pero no, antropólogos te mandan a la villa. ¿Me siguen? ¿Sí? En los casi hombres de antropología, y esto, dice el siglo XIX, con esto va a pelear al comienzo, el texto de antes, no se educan. La categoría que se usa es la categoría de socialización. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Cómo se arma? Los casi hombres estudian antropología y se socializan. El rico educa en la escuela secundaria y el pobre se socializa en la fiesta. ¿Sí? La mujer se socializa en tu género y el hombre se educa en el club social, ¿no? Y como una, ¿ven? Se van armando como discursos en ese sentido que van haciendo fuertes lo que es activar. Y aquellos que son casi hombres, que están mucho más, que tienen una o dos de estas condiciones cumplidas nada más, tienen que ocuparse. ¿Qué ciencia también del siglo XIX se va a ocupar de estos que son apenas humanos? La biología. De los negros, de los locos, de los enfermos, de los suicidas. rico se educa en la escuela. ¿Sí? El pobre se socializa en el barrio. El negro, ¿qué hace en la selva? ¿Eh? Ahí lo dijo por ahí. Adiestrar. ¿Qué adapta? La idea de adaptación. ¿Sí? El negro no se educa, se adapta, ¿no? La idea de adaptación al medio, lo zona. ¿No? Los zonas se adaptaron a la Tierra del Fuego, a Cartagena. Los franceses construyeron ciudades, se adaptaron al medio. Los zonas se adaptaron a esto, ¿no? Anda a cazar una ballena. Cuando el ONA construyó los complejos a ver para cazar una ballena, simplemente lo que hizo fue una adaptación al medio, en el marito. El francés, cuando desarmó el bosque para crear el castillo, se educó, produjo otro crecimiento complejo, digamos, ¿no? En serio, fíjense cómo estas categorías, a pesar de todo, lo siguen jugando, ¿no? Que los zonas, uno se adapta, uno se adapta. No, ¿cómo se adapta? Esto no era educarse, esto era aprender bien el Tierra del Fuego, es adaptarse. ¿Sí? Dominar Europa, eso no es adaptarse, eso es un autónico, por lo más. Y cuando en algún lado es una modificación de una materia, hasta atrás, es lo mismo. ¿Qué siguen tratando de explicar? Obviamente vamos a cuestionar esto y vamos a pensar que en realidad estas categorías de acá arriba tienen que ser válidas para todos. ¿Sí? Que todo tiene que estar todo feo. Si hay hombres, hay historia, esta historia de educación. En cualquiera de sus grados, en cualquiera de sus formas. Cuando nosotros hacemos nuestra definición de historia y de educación, estamos diciendo esto: estas categorías, sáquenlas. No se pueden clasificar, no se puede decir que hay mejores formas educativas que otras, o más evolucionadas, o más humanas. ¿Sí? ¿Lo entiendo? Y pensar en feria de derecho a la historia, una historia donde, y ahora voy un paso más, a veces estamos como acá. Nos parece obvio pensar que la historia, los protagonistas de la historia son los hombres, como se decía antes. Vamos a plantear que la protagonista de la historia también son las mujeres, también son los pobres, pero es un paso más. El día que hagamos una historia realmente democrática, es el día que hagamos una historia donde los locos también sean protagonistas, donde los mogólicos. ¿Cómo vivieron el 25 de mayo los mogólicos? Nadie decía eso. ¿Qué hicieron los negros? ¿Qué hicieron las mujeres? ¿Qué hicieron los hombres? Todos sabemos. Los mogólicos, los locos, ¿qué hicieron? ¿Por qué no pensar que también fueron sujetos históricos y por ende que saber cómo lo vivieron? ¿No? Tenemos que pensar, fíjense, perdonen las categorías de mogólicos y demás, pero quiero producir un impacto. Decir esto, que los mogólicos son protagonistas de la historia, era lo mismo que a comienzos del siglo XX decir que los negros eran protagonistas de la historia. Hoy nos parece como sentido común que los negros son protagonistas. Y obvio, todos, ¿no? Bueno, pero el todos que le damos, hoy hay que cambiarlo más. ¿Sí? Un poquito, los locos también. ¿Qué les pasó a los locos el 24 de mayo? ¿Cómo vivieron? ¿Cómo se vio en el bosque? Puedo pensar que según día cuento en la historia de la dictadura, puedo contar las impases, contar que pasó un psiquiátrico. ¿Sí? O en realidad, si hago esto, estoy siendo un historia excluyente. Estoy quitando la historia de que también tiene derecho. ¿Entiendes lo que estoy explicando? Esto hay que construirlo. Debatimos con esto y voy a seguir debatiendo, porque esta visión se basaba en una visión de la historia que, para la versión clásica, ¿cuándo empezó la historia? ¿Eh? Con la aparición de la escritura. ¿Por qué? Que decía que la historia empezaba con la escritura. ¿Eh? ¿Por qué se planteaba que la historia empezaba con la versión tradicional, la versión oficial, la versión de arranque, dice que la historia empieza con la escritura. ¿Por qué? Porque no se había registro de los hechos. Porque suponía que había registro de los hechos que iba a permitir reconstruir los hechos tal cual fueron. La idea de la escritura implicaba el registro de la historia, porque a partir de ahí iba a poder reconstruir los hechos, insisto, tal cual fuera. ¿Es verdad esto? ¿No es verdad? ¿Podemos tener esa visión? Bueno, aquí hay que cuestionar, obviamente, si no, no preguntaría lo que estoy preguntando. Yo creo. ¿Cómo podemos cuestionar esta visión de la historia? El Humboldt lo que deja toda la idea fuera de la historia, ¿y por qué? ¿Y qué implica? Cuando decís todo fuera de todo lo previo, ¿qué es todo lo previo? ¿Eh? ¿Y qué más? ¿Qué queda por ahí? Gente, personas. Yo digo que la inseparable con la dictadura. El derecho a la identidad, el derecho a la historia, la historia es un derecho humano, que el 24 de marzo, hace 28 años, se violó. ¿Sí? La historia de los hijos desaparecidos, la historia de las abuelas, la violación al derecho humano de la historia. Y yo digo que la historia empezó con la historia, haciendo el mismo efecto. Estoy quitando de la historia a miles y miles, a millones de personas, por el solo hecho de no haber adquirido una técnica, y mis abuelos, y casi mis abuelos. Vayan para atrás, y seguramente más mujeres que hombres, los analfabetos, y yo digo que la historia empezó con la escritura, dejo fuera de la historia los analfabetos. ¿Sí? La historia de ustedes empezó hace dos, tres generaciones, cuatro de nosotros, cinco, para no contar. Seguramente algún tatarabuelo de ustedes no estuvo en la historia. ¿Sí? En la dictadura, por ejemplo, los libros de historia de Estela, que nuestro más se usaban, en Geografía General hace África, el primer año, yo tenía un libro que decía África, el continente sin historia. Miren con qué tranquilidad dejaban fuera de la historia a un continente entero. Lo cual es falso, porque Egipto está en África. ¿Sí? O sea, inventaron la escritura se inventó en África. No, pero cuando uno dice Egipto, cuando uno dice África, dice negro. Y eso no es egipcio, lo que es mentira. Hoy está demostrado que los egipcios eran negros. Y no digo grosso, digo negros. Aristóteles decía directamente, todos los pueblos negros son esclavos, todos los pueblos negros son cobardes como los egipcios, literal. Pues. Pero ¿por qué llama la atención pensar que los egipcios eran negros? Por lo que estamos explicando. Porque cuando Europa se encuentra con la cultura egipcia, había Napoleón, llegan Champollion y ven las pirámides, obviamente tenían que ser blancos. No había duda que eran blancos. Una civilización. Europa construye, eso tendría muy interesantemente con mi baba, toda una historia, lo que llaman la cultura errante y la cultura sedentaria. Donde dice, bueno, supuestamente, este discurso que construyó Europa de que la cultura apareció en Egipto, que murieron todos los egipcios y se fueron a Siria, que murieron los asirios y se fueron a Persia, que murieron los persas y se fueron a Grecia, de Grecia pasó a Roma, de Roma pasó a Francia y se quedó. Ese discurso que vincula que es más descendiente de Ramsés II, un francés que un egipcio. ¿Sí? Como que ven la cultura, y no se camina. Y para que quedara claro, dice muy bien, con mi baba, se llevaron las cosas, el Museo del Louvre. Para que quede clara que nosotros los franceses descendemos de esa cultura, y no los que viven ahora. Que hay una operación cultural de negar la historia de este pueblo. ¿Sí? En realidad, los europeos dicen, toda muestra de cultura previa, indefectiblemente, está en el entorno. Y tiene que venir nosotros. ¿Sí? Los egipcios actuales no tienen nada que ver con los egipcios cultos. Nosotros sí. Por eso cuesta tanto pensar, por eso costó tanto demostrar que eran negros los egipcios. Cuando se partía de la idea, ¿me entiendes? De que si era la comunicación alta, eran blancos. Y cuando se empezó a cuestionar que eran blancos, empezaron estas teorías estúpidas y racistas de que eran extraterrestres. Porque era mucho más pensable para Occidente que fueran marcianos que fueran negros. Era más soportable para el imaginario occidental. Se daban cuenta de que digamos que son marcianos. ¿Me entienden? Era más pensable. No, los Machu Picchu. Mirá que vas a convencer que esto los collas que venden limones que los Machu Picchu. No. Es más, ¿me entiendes? Es más tentable decir, bueno, fueron los marcianos. ¿Sí? Pero esos son mecanismos imaginarios tremendos, terribles, pero muy activos. ¿Sí? Pero más, ¿me entiendes? Es más posible para un europeo pensar que fue un marciano que un colla. Se mete un colla a un marciano, sí, bueno. ¿Me entiendes? Estoy tratando de explicar esas teorías que entraron muy bien en esta época, ¿no? Porque les permitía mantener el racismo, permitía mantener las cuestiones hegemónicas. Vuelvo por atrás entonces. Si yo voy a hacer una historia donde todos sean protagonistas, una historia como derecho, no puedo plantear que la historia empezó con la escritura. Porque empezar con la escritura, lo que les decía antes, quita de la historia, por ejemplo, con el texto que les decía recién, a la esclavitud. ¡Oh! No hubo esclavitud en la historia. Como los negros tiran el alfabeto, no hay historia. Fíjense con qué supuesta justificativo metodológico. El efecto social de exclusión. África sin historia, la altura, lo que estamos aberrante de la historia de la humanidad, queda fuera de la historia. Se planteaba que había prehistoria, ¿se acuerdan? Escritura, historia. Estamos debatiendo. Nuestra posición. cuestión va a plantear entonces cuándo empezó la historia. ¿Desde cuándo hizo? ¿Desde que hay hombres solos? Va a ser difícil. Desde que hay mujeres, desde el momento la historia empezó, hay historia, si hay mujeres y hombres, hay historia. Escriban o no, eso solamente es. La historia comenzó cuando aparecieron los primeros hombres y mujeres. Escriban o no, ¿me entienden? La historia comenzó, ¿no? La categoría de prehistoria la desechamos. Como a lo mejor alguien recuerda la categoría de protohistoria, en un momento apareció en el medio, que era la prehistoria. ¿Verdad? Se encontraban civilizaciones muy avanzadas que no escribían, y claro, no pueden decir que eran prehistóricas, porque era muy avanzado, pero como no escribían, ¿eh? Inventaron una cuestión en medio que era la protohistoria, que nadie sabe muy bien qué era, porque claro, no encajaba. ¿Entiendes? Entonces eran protohistoria, una cosa, un libro así, extraño de la época. Que eran efectos de intentar mantener el imaginario hegemónico burgués, ¿no? Europeo, eurocéntrico. Bueno, bien, acordado. La historia comenzó desde que hay hombres y mujeres. Aparecen los hombres y mujeres en la tierra y comienzan historias. Pero acá viene la pregunta, ¿cuál va a ser la pregunta? ¿Desde cuándo hay hombres y mujeres? Yo no estoy preguntando en términos cronológicos, digamos, un millón de años, no estoy en esta idea, sino, bueno, ¿cómo fue? Aparecieron hombres y mujeres en el tiempo. ¿Cómo es? ¿Qué saben al respecto? La evolución de las especies. ¿Por evolución? ¿Es la única posición? No. ¿Qué otra posición es? A ver, ¿y cómo sería esta posición? Lo que voy a decir, pero plantear que hay dos posiciones para explicar el origen del hombre es como si yo para explicar el sistema solar dijera hay dos posiciones, ¿no? Lo dice el sistema solar, digo hay dos posiciones, la que dice que la Tierra es el orden del Sol y la que dice que el Sol cierra la Tierra. ¿Qué es que me habían dicho? No, papá, que gira y la Tierra es el Sol. Sí, pues, nadie va a clase de astronomía y dice las dos posiciones, ¿sí? ¿Por qué digo que es lo mismo? Porque en realidad no puedo comparar el discurso religioso con el discurso científico. Porque tienen las reglas de validación. En todo caso, el debate que sí hubo, y ese es el debate verdadero, es entre dos posiciones que se decían científicas, que eran las siguientes: la evolutiva y la que se llamaba creacionista, la que planteaba que el hombre y la mujer aparecieron sobre la Tierra de un día para el otro. Esta posición científica encajaba con la dogmática, ¿entienden? Pero lo que yo puedo comparar son discursos del mismo orden. No puedo comparar. La fe, uno cree o no cree, no hay, digamos, ni es una forma de conocimiento totalmente válida. No estoy invalidándola, pero es incomparable con la otra. Para una, la fe, uno cree o no cree, listo, pum, ya está. La otra tiene que ser demostrada. Entonces, yo puedo comparar posiciones demostradas del mismo plano, ¿me entienden? Pero no es distinto plano. Lo que yo puedo decir es esto: había una que decía que apareció de un día para el otro y esta cerraba con la dogmática, pero era una posición cientificista, ¿me entienden? Y la que decía de la evolución. ¿Sí? Acá estamos en un espacio donde se plantea que el conocimiento debe construirse debatible, en ese espacio, vayan a la iglesia y la cosa es dogmática, y está todo bien. Pero es otra lógica de construcción. Acá la idea es que en otro espacio educativo, escolar, universitario, el saber que vale es el saber debatible, el saber indígena. Que se debate, que se cuestiona, que se demuestra. ¿Qué pasó? Efectivamente, no hay nadie, ningún científico hoy sostiene la posición creacionista, porque no hay ninguna forma de comprobarlo. Es eso. O lo crees o no lo crees. Listo, fumo. ¿Sí? O sea, lo que no hay duda es su evolución. Seguir hoy, solo en pocos países del mundo, bueno, Estados Unidos todavía más, se enseñan las dos teorías al mismo plano. Ningún lado, porque es obvio que están comparando cosas que no se pueden comparar. La escuela tiene que decir el hombre producto de la evolución. Vos podés creer lo que quieras. ¿Entienden? Pero no es comparar, es como comparar. Hay quien dice que lo que la Tierra tiene el Sol. Es lo mismo. No, ningún profesor de astronomía dice yo teoría. No hay congreso de astronomía donde están lo que dicen lo que son heliocéntricos y geocéntricos. No. Son todos heliocéntricos, pues no hay duda. Digamos, sí, pero en la Biblia dice, sí, bueno, por eso lo crees. ¿Me entienden? Estoy tratando de explicar, diferenciar. La evolución. Ustedes van a ver por ahí, seguramente, que Darwin está muy cuestionado, lo cual es verdad. Pero lo que se ha cuestionado no es la evolución. Lo que se cuestiona de Darwin son los mecanismos de la evolución. Lo que los científicos actuales dicen, que la evolución no fue como dijo Darwin que iba a ser, que fue. ¿Me siguen? Pero no que hubo evolución, ¿no? Entonces, para Darwin, por ejemplo, el único mecanismo de evolución era la lucha entre las especies, bien típico del siglo XIX burgués, ¿no? De un burgués del siglo XIX. Hoy los científicos dicen, hubo competencia entre especies, pero hubo otra forma también de evolución, ¿eh? También se evolucionó por cooperativismo, por parasitismo, por mutación, etcétera. Para Darwin, la única forma, bueno, bien burgués del XIX, era la oposición, la competencia por la supervivencia del más apto. Hoy se plantea que no, hoy se plantea que la evolución fue por saltos y para Darwin era lineal, que para Darwin la evolución era convergente, etcétera, pero ven, son debates internos a la teoría evolutiva. Nadie duda de la evolución. Ustedes lean, ¿Darwin está cuestionado? Sí. Pero lo que no está cuestionado Darwin es la evolución, la idea de evolución. Lo que está cuestionado es la forma, cómo se evolucionó. Esto es un debate terrible hoy. ¿Sí? Meteoritos, dinosaurios, una pistola, todo. ¿Sí? Bueno. ¿Cuáles son las bases? ¿Saben cuáles son las bases biológicas por las cuales el hombre y la mujer se volvieron hombres y mujeres? ¿Por qué este animal devino hombre y mujer? Hay tres bases biológicas por las cuales el hombre y la mujer se volvieron hombre y mujer. Son condiciones biológicas que solo se combinan en este individuo. Uno es la mano prensil. Capacidad de agarrar. El hombre tiene esa capacidad con esos animales, pero poder agarrar, poder hacer. La segunda, que no es mi caso casi, un aparato fonador altamente desarrollado. O sea, esta capacidad biológica de producir muchos sonidos distintos. El hombre tiene mano prensil, tiene un aparato fonador complejo, permite dar sonidos muy distintos. La mayoría de animales hacen pocos sonidos, no pueden hacer sonidos. Y tercera, el bipedismo. Pararse en dos patas. ¿Sí? En el único animal que se combina de esas tres condiciones biológicas es el hombre, y entra el principio que el hombre se olvida. ¿Por qué el bipedismo? El bipedismo permitió dos cosas. Por un lado, que la marcha al pararse, yo las manos las pueda liberar, no las tenga que usar para desplazarme, y entonces pueda agarrar, libero más la mano prensil, ¿me entienden? Y lo que permitió es que al pararme así, el cráneo, o verán algunos casos de forma exagerada, pueda crecer mucho para ver, un buen chiste, para albergar al cerebro. ¿Sí? Si yo marcho con la cabeza colgando, el tamaño de la cabeza puede molestar la marcha. Cuando yo me quedo en dos patas, ¿me entienden? El cráneo puede expandirse, no hay problema, tiene buen apoyo y el cerebro también. Esto es interesante, un dato que les cuento. El bipedismo todavía, la evolución del bipedismo no terminó. Todavía la evolución de la especie no terminó de adaptarse al bipedismo. Le doy dos pruebas. Uno son los dolores de espalda. Los dolores de espalda tienen que ver con el bipedismo, con que todavía nos faltaría, como los orangutanes, un buen cinturón de músculos, no de grasa, de músculos para sostener ese peso. Todavía no se alcanza, hay mucho peso sobre la columna, ¿me entienden? Habría que fortalecer todo esto, y por eso duele tanto la espalda. Porque todavía el coste evolutivo no terminó. ¿Sí? Y el segundo, es más cómico todavía, más terrible, son las hemorroides. El único animal que tiene hemorroides es el hombre. ¿Sí? Por la pata en dos patas. ¿Sí? Así que, tal vez, para revisar al sujeto racional cartesiano, hemos pagado la razón con las hemorroides. Cuando Descartes dijo pienso, luego existo y tengo hemorroides. Algún día habría que pensar si fue negocio. ¿No? Si alguien sufre hemorroides puede decir que la verdad no fue negocio, mejor no haber tenido la razón. Pero es importante, somos racionales y eso implicó tener hemorroides. Esta es la parte inmunda de la historia. Bueno, sí, bueno, vamos a pensar, pero guarda que viene con hemorroides, ¿eh? Y hay que hacerse cargo de eso. Son dos pruebas. El dolor de espalda, tengo que decir que todavía el cuerpo evolutivamente no terminó. Falta todavía. Tal vez, si la historia humana y Bush y demás lo permiten, alguna vez esta evolución llegue a su cumbre y vemos qué pasa. ¿Me van siguiendo? Pero de todas maneras, este mono se fue volviendo hombre, se fue parando en dos patas, liberando la mano, metiendo el cerebro, algunas teorías. Pero, ¿qué sería lo que me permite plantear que determina cuál es la condición de humanidad. Porque no fue un niño cuando no fue un día que acostó Mon y se levantó hombre. ¿Sí? Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que hacemos hombres y mujeres que no hacen otros animales? Que abren esa, la perspectiva humana, la capacidad, lo social, nos empieza a mover en un orden distinto al animal. ¿Qué es el pensamiento? ¿Es pensar? ¿Alguien tiene perro? ¿Los perros ustedes no piensan? Si un perro uno le muestra tres casetitas. No, sobre eso, le das dos. Hasta que no le den la tercera, no se deja en paz. Ahí calculó el perro. Eran tres, me dice dos, falta uno. Razón. Razonamiento. No cuenta. ¿Sí? El que vive con un perro, ¿sabes? Los perros piensan. Digo, perdón. Tal vez lo pensamos más, pensamos distinto, pero que los animales no razonan, hoy es muy difícil sostener que no razonan. ¿Qué tenemos los humanos que no hacen los animales? Criatura. Nos comunican. Palabra, pero comunicación. Lo que pasa es que la palabra es una forma evolucionada de la comunidad. Los animales se comunican entre sí. ¿Los animales no lo anticipan? El juego vendría como una cosa más grande. Sí, el juego está bien, por ejemplo. Sí. ¿El lenguaje? ¿El lenguaje en qué sentido? Y como una capacidad para poder comunicarse, un desarrollo. Es solo la capacidad de comunicarse, los animales se comunican. Como una abeja le avisa a otra abeja dónde está la flor, está en la danza y comunica. Para poner un ejemplo, ¿no? En la danza de la abeja, comunica a la ciudad de la abeja dónde que ir. Y comunica. Vamos a plantear ortodoxamente, un poquito de marxismo ortodoxo nunca viene mal, que la condición de la humanidad tiene que ver con la capacidad de realizar trabajo. ¿Y qué es la realización del trabajo? La modificación de la materia con fines permanentes para satisfacer nuestras necesidades. El único animal que hace esto. No fue de un día para el otro. Digo, un mono a lo mejor va caminando de un cacho de banana, agarra una rama y le pega las bananas. ¿Entienden? Pero inmediatamente deja la rama en el piso. El día que este mono le pegó a las bananas y dijo, la rama me la guardo para la próxima, ahí se estaba volviendo. Este era el proceso, lo estaba volviendo. ¿Entienden? El sonido, ¿eso qué dice? Decir una palabra, por eso que lo del lenguaje y la palabra, ahí entra el juego, la cosa de simbolización. El trabajo es modificar algo que está, darle otro sentido. ¿Sí? La palabra. Hacer un sonido, mamá, es algo de lo natural. Biológicamente yo puedo hacer, decir mamá. Pero nunca, desde el momento que hay sentido, hay trabajo, mamá, nunca puede ser escuchado solamente como una emisión sonora, ¿me entienden? Indefectiblemente está cargado de sentido, se realizó trabajo. Lo material, lo natural fue modificado. Y no recupera su condición material. ¿No entiendo? Entonces, hay historias de que hay hombres y mujeres, hay hombres y mujeres, producto de la evolución, en el momento en que realizan trabajo. Modifican la materia con fines permanentes. Vamos a empezar ahora a contar desde esta posición los primeros estadios, categoría que no me gusta, de la historia de la humanidad. Desde estas bases, ¿ves? Que son bien distintas a las bases de la historia que empezó con la escritura. Fíjense, vamos a empezar a contar la historia de otro lado. Vamos a trabajarlo en un plano, digamos, económico, en un plano político-social y en un plano educativo, que fue lo que fue bastante. Y vamos a empezar a hablar desde todo el globo a las decisiones que fue tomando, lo que va a hacer después nuestra cultura. Vamos a ir recortando cada vez más. No pensando que nuestra cultura es el mejor, es el punto más avanzado, sino que es uno. Quedaron otros en el camino, ¿sí? Que son tan buenos como otros. ¿Sí? A nivel de la economía, estos primeros humanos, ¿cómo satisfacían sus necesidades materiales? ¿Qué tipo de economía? Recolección de alimentos, o sea, ¿cómo se llama esto? Recolección, caza, pesca, etcétera. ¿Sí? Se llama la economía predatoria. No se produce, se toma. organización social de aquella época, los antropólogos lo llaman la horda. Un conjunto indiferenciado. No hay ninguna o mínima diferencia interna. Se mueven en grupo todo el tiempo, ¿sí? Buscando, ¿sí?, lo que van presentando. Cuando leen el texto de Robert Alt, van a ver que Alt primero dice que educación hay siempre un poco en esta posición, pero después en algún momento aparece la educación. Dice, bueno, ¿cómo? Está contradictorio. ¿Cómo es que hubo siempre en algún momento? Porque en realidad, si no tenía que aclarar Alt, como está ahora, Alt usa como dos definiciones de educación. Una definición amplia, que sería esta definición de que todo es educación, como nuestra clave, y otra, una definición restringida, que sería, bueno, en algún momento educación tomó ciertas especificidades que la diferenciaron de la socialización, no en la clave que explicaba antes. ¿Sí? De todas las formas educativas, en un sentido amplio, digamos, Al decía, si hay hombres, hay transmisión de la cultura y educación, no importa cómo sea. O sea, desde acá yo tengo educación, lo decíamos antes. Pero de todas maneras, puedo usar un concepto un poquito más restringido. ¿Sí? Acá sí hablaríamos de socialización, o de la educación en primeras etapas, lo llaman. Esta educación de las primeras etapas tiene tres características. Primero es de muy corta duración. Dura muy poquito. Enseguida se aprende lo que hay que aprender. Es de corta duración. Inmediatamente el individuo se incorpora. ¿Entiendes? Segundo, está indiferenciada de la práctica. A cazar se aprende cazando. No es que primero te enseño a cazar y después te mando a cazar, ¿sí? Como sería el modelo posterior, te enseño y después lo haces, sino que en la práctica misma. Y tercero, es omnilateral. Todo el mundo aprende todo. En esta horda primitiva, la socialización o la educación, jugando como es de corta duración, vinculada con la práctica, mezclada con la práctica, y omnilateral. O sea, todos aprenden todo. ¿Estamos? ¿Sí? Eso lo plantea. Lo que él llamaría socialización, ¿sí?, como una forma, socialización, no como algo distinto de la educación, sino como una forma de educación. Como el primer tipo de educación que aparece. La economía predatoria está. Algunas sociedades no les alcanzó con la economía predatoria. ¿Y qué pasó? Empezaron lo que se llaman las economías productivas. ¿Sí? Economía productiva. ¿Me van siguiendo? Dos comentarios sobre esto. Primero, la aparición de economías productivas no implicó la desaparición de economías predatorias. ¿Sí? Aunque cosechaban, también seguían cazando, aún hoy. Nunca, la economía predatoria no desapareció nunca. No es que apareció la, no es esta lógica evolutiva, que si apareció esa, desapareció la anterior. No, apareció esa y se siguió viviendo. En todo caso, perdió la hegemonía, dejó de ser la más importante, pero no desapareció. ¿Me siguen? Y segundo, no hay forma de determinar que las sociedades de economía productiva sean más evolucionadas que la predatoria. Acá me pongo otra pista. Una sociedad deja la economía predatoria cuando no la precisa más, sino que sea menos evolucionada. La versión clásica dice, bueno, si una sociedad tiene economía predatoria, es menos evolucionada. No, diríamos todos, no es menos evolucionada, es que no precisó cambiarla. ¿Por qué hasta hoy las economías predatorias siguen estando en la selva? Sí, porque en la selva pasó a la cosecha. Que alcanza, ¿me entienden? La lectura oficial dice, bueno, entonces son menos evolucionados. Mentira. No es que somos menos evolucionados, me voy a ir en un mejor lugar. No precisaron inventarlo, ¿me entienden? Me estoy peleando con ideas. No es que esto es más evolucionado que esto, ni que se implicó la desaparición. Hubo condiciones distintas que aparecieron esto, ¿no? Esto es cosita, ¿no? Se le dé desarrollo igual y combinado, aplicado a la historia larga. ¿Sí? Un cambio se produce cuando se precisa que se produce, y no porque tiene que producir, porque cambian las condiciones. ¿Me entiendo? Economías productivas, ganadería, agricultura, depende cuál en cada lugar, ¿qué empieza a pasar a nivel social? Sedentarismo de a poco, con instancias intermedias, la transhumancia, por ejemplo. ¿Saben qué es la transhumancia? Los pueblos pastores hacen esto. Cuando cuando van cambiando de un lugar al otro, pero siempre el mismo, ¿no? El nomadismo implica donde va a ser la manada, la transhuman, la sedentarismo, el quedarse fijo, ¿sí? El nomadismo es de un lugar a otro previamente establecido, ¿sí? Hoy, que somos sedentarios, ¿no? ¿Es el actual? ¿Es sedentaria o es nomad? Terriblemente nomad. Los movimientos migratorios que se producen en el mundo son continuos. O sea, esto digo, en la década del 90 nunca hubo más movimiento de gente que en ningún momento de la historia de la humanidad. Con lo cual, estoy de que el sedentarismo es más evolucionado que el nomadismo, lo ponemos en cuestión. Vivimos en sociedades nómades. Santiago y Oración se mueven por todo el globo, continuamente. Se mueven de un país a otro, para acá, para allá. Pero esa cosa donde supuestamente el sedentarismo, el nomadismo, tenía que ver con algo menos, con algo atrasado, primitivo, y nos damos cuenta que, órale, volvimos de nuevo. Acá abajo. Roberto Botanista nos acaba de ir a España. Volviendo a demostrar que el nomadismo está más que presente en la sociedad actual. Con términos productivas, ¿qué pasó a nivel social? Decíamos, transhumancia, sedentarismo, ¿qué más? ¿Cómo cambia la organización social? Hará. Todavía para el cambio de producto falta mucho. ¿Cómo es la organización social? El tribu, el clan, ¿sí? O sea, que ahora empiezan a ordenarse de acuerdo a el tótem. La ley del incesto, por esta casa, la prohibición del incesto, acá en la ciudad mucho más compleja, la idea de que nosotros estamos todos juntos porque tenemos un ascendente común. La familia, el clan, el linaje, la tribu va cambiando de lugar, ¿sí? Pero esta idea de que de la orden diferenciada empieza la idea de un ordenamiento de somos los que descendemos de. Aparece saberes muy complejos, como un saber muy complejo que es la paternidad. La paternidad es un saber muy complejo para construir. La maternidad es como más sencilla, porque bueno, el pibe nació de ella, entonces es más fácil pensar que es el hijo de ella. ¿Sí? No, aunque no solamente puede ser el hijo de todos, pero la paternidad es muy compleja. 9 meses, que en la época de esa gente era, se morían a los 32, 33, 9 meses era una eternidad. Pensar que un acto hecho hace 9 meses atrás tuvo que ver con que un pibe nazca, ¿no es bien? Bueno, implica un nivel de conocimiento de naturaleza, de observación, altísimo. Aún no es un problema con la paternidad. Muchas veces problemas de la pandemia, y con esto, bueno, ¿qué es esto? Hace 9 meses, en serio. Que terminar de creer que esto tiene que ver con aquello. No, sí, esta de paternidad respuesta tiene que ser muchos sectores populares de la web, lo dicen. Bueno, pibes de 12 años embarazada. Y la verdad es, bueno, sí, no son padres, porque la verdad no pueden comprender. Hay un lugar donde no terminan de construir de paternidad. ¿Qué tiene que ver aquello con esto? ¿Me entiendes lo que digo? O sea, hablar de sociedad, construye un saber complejo. Y que observó, que se observó. ¿No me entiendo? Y acá, esta socialización, tengo agricultura, ganadería, ¿sí? Acá se viven sociedades orales. Esta socialización a estas sociedades deja de alcanzarles. E inventan la educación. ¿Qué diferencia acá en la educación en sentido estricto, ¿no? En sentido restringido, la educación diferenciada de lo social. Bueno, todo es educación, pero ahora afinando un poco las categorías, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre educación y socialización, según nuestra posición? ¿Esto que hacemos es un acto más educativo o más de educación o más de socialización? Bien, ¿por qué? Porque tiene que ver con el modo escolar. Bien, el modo escolar es como una forma de la forma educativa. Pero ¿por qué es educación? ¿Tiene más sistemático que más? Temas que se dan siempre, pero ¿qué pasa con estos temas? Tiene una direccionalidad, tiene un tiempo, un espacio, tiene un grado de intencionalidad, de voluntad. Cuando uno participa de un hecho educativo, sabe que está participando en el hecho educativo. Uno se socializa, quiere o no. Todavía no necesariamente. por ahora empieza suavemente la industrialización. Pero la educación tiene que ver con actos, con un acto de transmisión cultural, voluntario, consciente. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿No? Intencional. Diferente, separado del resto de lo social. ¿Qué aparece acá? Acá empieza a aparecer la educación. ¿Por qué? Voy a hacer dos preguntas distintas, voy a hacer la primera. ¿Por qué a estas sociedades no les alcanzó con la socialización y tuvieron que inventar la educación? ¿Por más gente? No, aparte para transmitir en los planes... Efectivamente, porque los saberes de transmitir eran tan complejos que no alcanzaba con la práctica. ¿No entiendo? O sea, los saberes hay que transmitir, se han complejizado tanto que hay que dedicar un tipo específico a hacerlo, un espacio específico. O sea, no es cazar el mamut que se aprendía cazando el mamut. Para cultivar hay que decir, bueno, para, vamos para un poquito y me voy a cultivar así. Y escritura en juego, ni qué decirlo. ¿Ven? Los saberes fueron tan complejos que precisaron inventar la educación. No alcanzó con lo anterior y hubo que inventar la educación. Esto no implicó que lo anterior desapareciera, por supuesto. La socialización sigue conviviendo con la educación, etc. Esto que parece, en algún lado estamos hablando de aquellos tiempos pasados. Una vez más, sirve para entender el presente como el del nomadismo. Decimos recién que la humanidad inventó la educación, esto es la transmisión intencional, voluntaria, etcétera, de los saberes, cuando los saberes fueron tan complejos que no alcanzó con lo previo. ¿Así es? Hoy, según datos de el último dato que tengo es de 1980, es un dato perinido. ¿Eh? En 1980 la UNESCO decía que la cantidad de saberes que tenía la humanidad se duplicaba cada 3 años. Más allá de cómo se distribuye. En 1980, la humanidad sabía el doble de lo que sabía antes para 6 días. Hoy debe estar en 2 días, 3 días. ¿Sí? La humanidad debe duplicar su cantidad de conocimiento cada 2 o 3 días. ¿Me entienden? Bueno, alcanza con el educación. ¿No será que tal vez estamos viviendo un proceso similar a aquel en los cuales los saberes son tan complejos que así como en aquel entonces no alcanzó con la socialización, hoy tampoco se alcanza con la educación? Con educación por invento. Alguien dijo, ¿qué? ¿Sabes qué? Y si le explicamos, si nos corremos un poco y le explicamos y lo ponemos y yo me pongo y trato como, ¿no? Un invento la educación, vinculado a saberes complejos. Hoy, el grado de complejidad de los saberes nos lleva a poder pensar que tal vez tampoco alcance con la educación. Y tengamos que inventar algo tan revolucionario, tan impensable, como en aquel momento fue inventar la educación. ¿Me entiendes? ¿Vieron Matrix? ¿Vieron cómo Trinity aprende a manejar el helicóptero? En esa línea. No digo que sea esto, pero ahí está aprendiendo esto. Es tan complejo lo que hay que enseñar, no alcanza el tiempo. Hay que lograr un método que sea más rápido para lograr esto. ¿Me entienden? No digo que va a pasar esto. Pero ahí, Matrix está abriendo como una etapa. No, esto no es educación. Lo de Trinity cuando le mandan el. Esto no es educación, no puedo considerar educación. Transmisión voluntaria cuando viene el leche. Bueno, en algún lado estamos ahora diciendo, son tan complejos los saberes, que voy a inventar algo tan revolucionario, tal vez más de como empieza, inventa la precisa educación. La respuesta es porque los saberes son tan complejos que no alcanza con esa educación. Segunda pregunta. ¿Cuándo una sociedad puede tener educación? ¿Puede permitirse tener educación? ¿Cuándo una sociedad puede tener educación? ¿Se permite, puede darse el lujo, puede tener educación? Eso, muchas veces eso es porque es precisa. La pregunta es cuando puede hacerlo. ¿Lo tiene? ¿Un método? ¿Solo cuando tiene eso? Tiene una necesidad, tiene un método, pero ¿cuándo puede hacerlo? Tener una necesidad no implica que la satisfaga. ¿Cuándo puede satisfacer esa necesidad? Cuando de la producción para dedicarse a la educación. Si yo no tengo esto, no puedo educar. ¿Cuándo? Con lo que cultivan 10, comemos los 15. Entonces, estos 5 pueden separarse de la esfera productiva, al menos directamente, para dedicarse a educar. ¿No entiendo? Cuando la producción permite que algunos se separen del espacio productivo. Esta pregunta hoy es de nuevo también. ¿Podemos seguir permitiendo que muchos se separen del espacio? Hoy las nuevas formas de producción, etcétera. ¿Cómo puede ser? Pero educarse te separa del mundo productivo, por lo menos por un rato. Hoy se puede seguir manteniendo. ¿Cómo se mantiene? ¿Me entienden? Esta pregunta de origen vuelven a aparecer. ¿Se siguen? Las economías productivas, vuelvo para atrás, en un momento tengo economía productiva y algunas sociedades, ¿qué les pasó con la economía productiva? ¿Qué les apareció? El excedente, ¿qué es el excedente? ¿Qué les sobra? Se produjo más, se empieza a producir más de lo necesario. Hay sociedades que con esto les han cantado, hay sociedades que le van acá y otras aparecen excedentes. ¿Cuál es la primera pregunta que hay que hacer respecto al excedente? ¿Qué hacemos y qué opciones hay? ¿Eh? ¿O? ¿Cambiarlo, guardarlo, distribuirlo? ¿Venderlo? ¿Qué más? Esto demuestra lo occidentales que somos. Todas las respuestas que dieron es la respuesta que siguió nuestra cultura. Porque antes una pregunta previa. ¿Sí? Que las sociedades se hicieron. ¿Qué? ¿Tiene sentido tener excedente? ¿Conviene tener excedente? Nuestra cultura dijo sí, y después bueno, lo repartimos, lo guardamos, etc. ¿Tiene sentido tener excedente? Hay sociedades que dijeron, no, papá. ¿Para qué? Exactamente. El potlatch, por ejemplo. ¿Saben qué es el potlatch? Ceremonia ritual de los canadienses. ¿Qué pasaba? Estado benefactor Canadá, década del 70, rescatar los nativos, los indios, ¿eh? El Estado les ponía a estos indios casas, especies, televisores, y cada 6 meses los indios hacían mierda a todos. Todo. El Estado les volvía a dar la especie, el televisor, y cada 6 meses, de nuevo, ¡oh! ¿Y qué pasaba? Que lo que hacían era un potlatch. Y el potlatch es esa ceremonia que venía previa, que cuando el excedente hay que eliminarlo, porque trae guerra, dice. Hay sociedades que dijeron, no, papá, tener de más no es bueno. Pará. Estas sociedades dijeron, no, en algún lado, muchos rituales que no tenemos nosotros, como el tomatazo en España, de tirar tomate en la fiesta, ¿sí? Romper las copas en la fiesta, cuando hay una fiesta que la sobra comida sobre, y se le roba, ¿eh? Entonces, estas son viejas prácticas de esta idea de que el excedente hay que tirarlo, de idea de derroche. Y el derroche, como después la moral protestante se nos metió adentro y pensamos que el derroche es algo malo, es malo derrochar, por otras culturas el derroche es bueno, el derroche es fiesta, ¿sí? Hay que derrochar, ¿sí? Porque no conviene tener de más, ¿me entienden? Hay sociedades que dijeron, no, excedente no, y se quedaron acá, hacen potlatch, nosotros hacemos de vez en cuando esto. No, cuando uno hace una fiesta, por lo menos es tradición judeo-cristiana, la fiesta si no sobra, que no cocinó el doble de uno. Y en el medio estaba convencido de que no iba a alcanzar. No, estas son las tradiciones. Para un protestante, una buena fiesta es cuando uno avisó lo justo. Entonces esta tradición, ¿no? El ahorro, la previsión. Esto, en un casamiento romper las copas, etcétera, digamos, tiene que ver con esta idea, con que bueno, el excedente mejor tirar. ¿Sí? Algunas dijeron totalmente y otras dijeron, bueno, más de vez en cuando parte del excedente se tira en clima festivo. Se prenden fuego los muebles, digo, hay muchas ceremonias, porque sí. En España también hay, no me acuerdo en qué pueblo, es que se queman los muebles al día y vienen los bomberos y apagan, digo. Tiene que ver con esta idea de el cuarta con el exceso, porque el exceso no conviene. ¿Siguen? ¿Sí? Pero muchas, efectivamente, dijeron, como la nuestra, aparece el excedente y el problema con el excedente efectivamente fue. ¿Cuál es la pregunta del excedente? ¿Qué hacer? Sobre todo el qué hacer es una pregunta sería Lenny, pero. Okay. La pregunta en realidad no es qué hacer. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién se lo queda? El problema es la distribución. Porque acá todavía estaría en el primer modo de producción, esto me lo comí, que es el comunismo primitivo. ¿Sí? Cuando aparece el excedente, algunas sociedades mantuvieron el comunismo primitivo a pesar del excedente. Los incas tenían una cosa parecida. El inca se quedaba con el excedente, pero si en algún lado del imperio se pensaba, lo mandaban. O sea, una instancia todavía en algún lado del comunismo primitivo, ¿me entienden? ¿Sí? Pero otras implicaron el excedente y la apropiación diferente, y las sociedades que optaron por la apropiación diferencial del excedente, ¿sí? ¿Qué les pasó a nivel social? ¿Qué aparecieron? Las clases sociales, efectivamente. Sigue habiendo economías predatorias, economía productiva, sin excedente, comunismo primitivo, y acá aparecen las sociedades con los modos de producción clasistas. Por favor, insisto, no lean este cuadro en clave evolutiva. Todo esto convive y sigue conviviendo, y no hay mejor o peor, ¿eh? Acá aparece la división del trabajo. Digamos, acá aparece la división del trabajo, exactamente. Y las clases sociales y sociedades un poco más complejas, si quieren. ¿Sí? De la mano educativa, ya que estoy claramente en sociedades fuertemente escrituradas, ¿sí? Vinculadas al excedente, etcétera, etcétera. Y acá aparece lo que Robert Hall va a llamar el monopolio de la educación. Esto es, cuando esta educación omnilateral que se le enseñaba todo a todos, empiezan dispositivos por los cuales llegan con los saberes que se vinculan con el poder y empieza una distribución diferencial de los saberes. ¿Sí? ¿No entiendo? Entonces, ya en el globo hay un montón de sociedades, ahora llega un momento, esto sigue estando, yo ya achiqué la mirada y tengo sociedades clasistas, con modos de producción clasistas, con clases sociales, ciencias de trabajo y con monopolio de la educación. Si yo ahora me cierro con todo esto que estoy al Mediterráneo, el primer modo de producción clasista que aparece en la zona del Mediterráneo es el modo de producción asiático. Egipto, el faraón, un gran señor dueño de todo, templo, poder militar teológico, en los textos para leerlo. El excedente se guarda en el templo o en el palacio donde también vive el monarca, etcétera. Y este modo de producción clasista durante mucho tiempo tuvo como dependiente, pero este modo de producción asiático durante mucho tiempo tuvo como dependiente el modo de producción esclavista, que es un modo de producción raro. ¿Sí? Sobre el siglo X antes de Cristo, fíjense cómo va a ser en los generales, yo estoy ubicando, ¿no? Como este recorte que les decía, de ya me estoy poniendo en un lugar. Sobre el siglo X antes de Cristo, en el Mediterráneo, se volvió el modo de producción hegemónico. Hasta el siglo V, eso es al fin de la Edad Antigua, cuando fue sustituido por el feudalismo, del cual hablarán en la unidad 3 la semana que viene. Pero del siglo menos 10 al siglo V después de Cristo, en el Mediterráneo, el modo de producción hegemónico, o sea, no el único, sino el más importante, fue el modo de producción esclavista. Y esto fue la única vez que pasó en la historia de la humanidad. Tamim Amin, un importantísimo teórico senegalés, marxista, tercermundista, etc., dice que Occidente siempre dijo que toda sociedad tiene que pasar por que el camino que siguió Occidente, o sea, comunismo primitivo, modo de producción asiático, esclavismo, feudalismo, capitalismo, comunismo, esta es la versión estalinista, si quieren, es la versión estalinista de la evolución. Comunismo primitivo, modo asiático, esclavista, feudal, capitalista, socialista, comunista, ¿sí? Era el camino único que tenían que seguir todos. Y en realidad es el camino que siguió Europa. ¿Es cierto? Uh-huh. Y es más, tuvo el modo de producción esclavista como hegemónico. En el único lugar del mundo que alguna vez hubo modo de producción hegemónico esclavista fue en Europa. Con lo cual, como dice Samir Amin, ellos son la excepción. ¿Eh? En vez de pensar la norma, lo que nos puede decir, si nosotros tuvimos esclavismo, toda sociedad tiene que haber tenido, y se mataba buscando, bueno, ¿dónde hay esclavismo? Porque toda sociedad tiene que seguir el camino evolutivo que seguimos nosotros, que somos los más evolucionados. Hoy planteamos que Europa fue la más rara de todos. ¿Me entienden? Tal vez por eso triunfaron, ¿no? Pero es otra discusión. Pero ven esta idea, Cuando yo hablo de modo de producción esclavista, ya tengo obviamente clases sociales, división de trabajo, explotación, etcétera, acumulación de capital, monopolio de la educación sin duda, escrituración, institución educativa, polis, etcétera. Ya estoy con los mismos. Vamos a ir cerrando, porque yo tengo mucho más que decirlos y demás, hace mucho calor. ¿Se entendió más o menos el debate que estoy teniendo, que cómo estoy debatiendo con opciones tradicionales? ¿Sí? Esto no es evolutivo. Estoy dejando cosas por el camino. Seguí el camino nuestro, que no es el único, no es el correcto necesariamente, es el que siguió Occidente. ¿Está? ¿Qué tienen que leer para la clase que viene? Ong, ¿no? Bueno, yo los veo creo que en 3 o 4 semanas. Buen fin de semana y el 24 de marzo que viene nos vemos en la clase.